latinosfm.es. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Fonseca junto a Raguayana. Estamos hablando de un artista colombiano y una agrupación venezolana. Dicen reporte corta si suenan todas las alertas. Seguimos abrazados, venga lo que venga, venga, ay, venga lo que venga. Venga lo que venga, es el título de esta canción. Estamos escuchando a Fonseca y Raguayana. Estamos hablando de artistas de la nueva generación de Colombia y Venezuela. Fonseca, bueno, ya un artista muy consolidado, ganador de muchos reconocimientos internacionales, como premios Grammy, Latin Grammy, y en esa línea va Raguayana. Acaban de hacer esta canción que ponen a consideración del público, pero que representan también la unión de dos países, la hermandad de dos países, Colombia y Venezuela. Fonseca de Colombia, Raguayana de Venezuela. Y creo que para eso sirve la música, para tender puentes de acercamiento, de hermandad. Esta semana está concluyendo, ha sido noticia porque se ha conocido una lista de artistas vetados por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y entre esos artistas está Fonseca, un artista que solo se le conoce por sus buenos oficios, por su talento y por tender estos puentes de acercamiento a través de la música. Es una pena, de verdad, lo que está pasando en Venezuela, de enorme tristeza. Lo lamentamos y reclamamos precisamente una nota de protesta, al menos por parte del gobierno colombiano, en defensa de sus artistas. No solamente ha sido vetado Fonseca, sino también Silvestre Dangond, Carlos Vives, Juanes, Maluma, y así una larga lista de artistas reconocidos en Colombia y también a nivel internacional, y que son los mejores embajadores que tiene la cultura colombiana. Vetados por el régimen de Nicolás Maduro por el simple hecho de no compartir sus criterios. En algún momento Juanes, otro de los artistas vetados, promovió un concierto para La Paz y eso no le gustó para nada en absoluto al régimen de Nicolás Maduro. Y con frecuencia pues les pasa factura vetándolos, lo cual refleja de fondo de que en Venezuela lo que hay es una dictadura, por si alguien le quedaba duda en el exterior. Es una auténtica vergüenza, pero eso es lo único que les queda: vetar, prohibir, como toda una dictadura que son. Toda nuestra solidaridad con los artistas vetados. No solamente hay artistas colombianos, también hay artistas venezolanos, incluso como el caso de Carlos Baute, Montaner, por cierto, Camilo también ha sido vetado, Alejandro Sanz, el maestro Juan Luis Guerra. Es muy triste que ocurran estas cosas en pleno siglo XXI. Tenemos que estar alerta porque están pasando cosas de verdad sorprendentes que creíamos superadas. Creíamos que estaríamos a salvo de una censura de estas características, también de otros hechos a escala internacional, pero no. Aún hay retos por superar. Insisto, una vergüenza también que el gobierno colombiano no emita ni siquiera una nota de protesta en defensa de los más grandes baluartes de la cultura colombiana ante una agresión por parte de un gobierno. Es el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. De inmediato vamos a repasar toda la actualidad. Bienvenidos. Nuestra web. www.latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. viernes 7 de marzo, este 8 de marzo, como es ampliamente conocido, se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Desde nuestros micrófonos, una vez más reafirmamos nuestro compromiso en defensa de la mujer. Muchas partes del mundo hay discriminación hacia la mujer. También encontramos discriminación todavía en estos tiempos. En el primer mundo, la violencia contra la mujer, uno de los retos a superar. Es verdad que en los países desarrollados esta lucha está bastante avanzada, pero en otros puntos del planeta falta mucho, muchísimo. Y desde aquí promovemos también la conquista de espacios sin fanatismo, sin ideología alguna, desde la independencia y creyendo en toda la capacidad que tiene la mujer para estar en todos los ámbitos de la sociedad y del poder. La igualdad, desde luego, un reto y ante todo el respeto. Feliz Día Internacional de la Mujer de forma anticipada. Hoy justamente daremos cuenta de los logros de algunas mujeres que también consideramos que representan a la mujer inmigrante. Estaremos compartiendo una entrevista con una diputada en las Cortes Valencianas. Una diputada de origen inmigrante, más exactamente de origen latinoamericano. Y por otra parte, daremos cuenta también de la programación que se está desarrollando durante el fin de semana con motivo de esta fecha. El Café Mañanero en este viernes, que nos trae muchas noticias. Bueno, durante la semana hemos tenido el debate de la transferencia de competencias en materia de migración a la Generalidad de Cataluña por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Y hay un punto muy complejo, que es el catalán. Y hay que aclararlo, ¿no? Lo que preocupa es que estas transferencias de competencias se están haciendo a través de Junts. Junts es un partido político independentista que tiene un discurso duro en contra de la inmigración. Es cierto que no hace parte del gobierno en Cataluña, donde, recordemos, gobierna Salvador Illa, que es socialista. Pero a nivel nacional, sí que el gobierno de Pedro Sánchez necesita los votos de Junts para aprobar presupuestos, para sacar iniciativas adelante. Y en este orden de ideas ha estado haciendo concesiones. La concesión que acaba de hacer es la gestión en materia de inmigración a Cataluña. Muchos dirán, pero bueno, ahora mismo no está gobernando en Cataluña Junts, pero no se descarta que en el futuro gobierne. Y será entonces cuando empiece a aplicar lo que está acordando actualmente con el gobierno de Pedro Sánchez. El tema de la exigencia del catalán para otorgar un permiso de residencia o renovarlo es motivo de preocupación, porque un inmigrante en Cataluña perfectamente puede estar conviviendo sin ningún inconveniente, hasta comprende lo que le hablen en catalán, lo lee también, porque leer el catalán, bueno, no está nada lejos del español. Son, por ejemplo, el portugués también. Entendemos muchas palabras, incluso del italiano. Entonces, no es lo mismo convivir en una sociedad donde escuchemos o simplemente podamos leer el catalán a tener que hablarlo, la exigencia de hablarlo. Y luego hay una escala de criterios. Vaya usted a saber, el funcionario en la posición que esté, para otorgarle un permiso de residencia al inmigrante. Hablarlo es otra cosa, y no es que no se pueda lograr, no es que no se pueda alcanzar, es que conlleva un tiempo. Entonces, este punto es muy complejo. Desde el gobierno, esta semana, y en voz concretamente de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Vilma Sáenz, se aseguró que no, pero Junqueras, de Junts, ¿sí? Oriol Junqueras, el portavoz de Junts, decía que sí, que eran todo. Entonces hay una comprensión, perdón, el secretario general Jordi Turull, secretario general de Junts, reiteraba que según su interpretación del pacto, el catalán será un requisito para los diferentes permisos de inmigración. Hablamos permiso de residencia, permiso de trabajo. Pero creo que el asunto se zanjaba un poco en una comparecencia que hacía el presidente del gobierno luego de esa cumbre en la que asistió el presidente Pedro Sánchez. Se aprovechaba la rueda de prensa y se le preguntaba sobre este tema, y escuchemos lo que contestaba Pedro Sánchez al respecto. Yo creo que se ha dicho en muchas ocasiones ya, yo creo que no sé cuántas veces hemos respondido a esta pregunta en los diferentes ministerios. Insisto, es una delegación de competencias, por tanto todo se rige en torno a las leyes estatales y a la ley de extranjería. Y insisto, en nuestra Constitución viene recogido, además del castellano, la cooficialidad de otras tres lenguas. Y en la ley de extranjería, pues lógicamente, se dice que se necesita también un conocimiento de las lenguas que se hablan en cada uno de esos territorios. Yo, de verdad, creo que hay mucho debate sobre esto, ¿no? También se habla sobre los Mossos de Escuadra y tal. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, lo dije, por ejemplo, en la crisis de Valencia. El Estado somos todos. El Estado es la Administración General del Estado. Son las comunidades autónomas. Son las diputaciones provinciales, los consejos y los cabildos. Y son también los municipios. Y puede parecer algo un poco rechinar a algunas personas, pero los Mossos de Escuadra son también fuerzas del Estado. Son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como es la Guardia Civil, como es la Policía Nacional, cuando estamos hablando, por ejemplo, de Cataluña. O la Archancha en Euskadi. Por tanto, insisto, no veo que haya compartimentos estancos, al contrario, merecen todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado todo mi... Se necesita un conocimiento del catalán, de la lengua cooficial. ¿Y cuál es el nivel de ese de conocimiento? ¿Cuál es el criterio a seguir? ¿Quién lo marca? Presidente. Ahí está. Y muchos podrán pensar que es que los inmigrantes no quieren aprender la lengua catalana. No, ese no es el asunto. Es el criterio que se quiera aplicar al respecto. Ya les decía al principio que sí hay un cierto conocimiento sobre el catalán. Claro, a la hora de leerlo, a la hora de escucharlo. Pero a la hora de hablarlo, es muy diferente. Ahí está la preocupación. Y el problema es que, dependiendo de ese conocimiento, se va a otorgar un permiso de residencia o se va a renovar. Y son más requisitos para los inmigrantes en España. Y creo que en la vida el propósito es mejorar las condiciones de las personas, no complicarle la vida a las personas. Es muy difícil para una persona inmigrante, que recordemos, la inmigración en España es de carácter laboral, de carácter laboral. Aparte de que si se nos pide integración, ya estamos integrados. Ahora, si se nos exige un idioma más, ahí tenemos el inconveniente. Sobra esa exigencia por parte de Junts, y es muy triste que el gobierno de Pedro Sánchez lo acepte. Sabemos que está cediendo terreno. Junts lo hace, recordemos que se trata de un partido independentista, el control de fronteras era precisamente uno de los requisitos para definir a Cataluña como una nación, como un estado independiente. Y son pasitos que ha ido logrando, que ha ido arrancándole Junts, el partido de Carles Puigdemont. Recordemos que todavía está en Bruselas, cuando desde que escapó tras declarar la independencia de Cataluña. Sabemos hasta qué punto el presidente Pedro Sánchez recuerda estas cosas. De lo que está haciendo Junts es arrancando la independencia a España en su proyecto, repito, de ser un estado libre, independiente. Ahora nos complica la vida a nosotros los inmigrantes, aquellas personas que hacen vida. Ojo, conceder un permiso de residencia pasará por saber catalán. Es motivo de preocupación. Pero es que el tema de que Junts esté liderando esta gestión de competencias, esté negociando, es motivo de preocupación. Vamos a escuchar un repaso que ha hecho la sexta, de las frases que ha pronunciado Junts. Es un partido muy crítico, por no decir xenófobo, y que colocamos ahí a la par de Vox. En España es ampliamente conocida la posición de Vox al respecto, pero no tanto la de Junts. Más se le conoce como un partido independentista. Pues también podríamos decir que es la otra parte de Vox. Están en esa misma línea. Si no, escuchen perfectamente este Junts por Vox. Este análisis que hacía La Sexta. Y no sorprendería a nadie. Así que les propongo un juego. Van a ver una serie de frases y tienen que adivinar la pronunció un dirigente de Junts o uno de Vox. Van a ver que no es nada fácil. Primera frase, ¿quién dijo? Aquí no es que haya multireincidencia, es que hay inmunidad. Se les puede echar, solo hace falta rigor y firmeza. Junts o Vox, Vox o Junts, Junts o Vox. Esta frase corresponde a Junts. La dijo su secretario general Jordi Turull hace 4 días. Segunda frase, solo merecen nuestra nacionalidad quienes estén dispuestos a abrazar nuestra cultura e historia. Vox o Junts. Esta, más cultural, más histórica, la pronunció Vox en el Congreso. Y vamos a por la tercera. ¿Quién pide valentía a las instituciones para poder expulsar a estos multireincidentes? Piénsenlo. Vox, Junts, Junts, Vox. Pues, esta frase la pronunció un alcalde de Junts. Así que vamos a por la última. Desempate, pues están jugando en casa. Si no han venido a integrarse y a trabajar como hace la mayoría de la población, no tienen cabida en nuestro país. En fin, ¿quién la dijo? ¿La dijo Vox? ¿La dijo Junts? Pues esta frase la pronunció el alcalde de Calella, de Junts. ¿Quién cree que los inmigrantes vienen a delinquir y a malmeter? Calella, ojo, Calella. Porque no solo el discurso de Junts es parecido al de la extrema derecha, también como actúa. Nos hemos fijado en dos localidades catalanas, en Calella y en Ripoll. En las dos se está sembrando un discurso xenófobo contra los migrantes, a los que se les señala. Y en las dos lo está sembrando Junts, gobernando con ellos o permitiendo gobernar a extremistas. Calella y Ripoll, Gloria Mena, son el laboratorio de la política xenófoba de Junts o algo así. Sí, Joaquín, empezamos por donde Junts gobierna. Esme, de unos 18.000 habitantes, con un 18% de migrantes, similar a la media de Cataluña. Pero allí su alcalde ha decidido que son un problema y las vincula con la delincuencia. Són els immigrants que han vingut aquí a Calella i que malauradament doncs, han vingut a fer del seu sistema de vida la delinqüència, no? I la gent que ve a delinquir a casa nostra, doncs no, a Calella no els volem. Junts habla de autóctonos frente a migrantes, de nuestra casa, de echarles. Su estrategia pasa por asumir el discurso de la extrema derecha para quitarles votos. Y si no pueden quitárselos, si la extrema derecha gana, pues le facilitan la alcaldía. Ripoll, Sílvia Orriols levanta el bastón de mando porque Junts se lo permite, comparten discurso. Que delinqueja a Catalunya ha de ser immediatament expulsat. Què és això de ficar-los a les presons amb piscina, amb gimnàs i amb sala de cinema? Estem pagant la pensió completa a delinqüents estrangers. Donde más odio siembra, en Twitter. Dice, a Marruecos se le escapan los violadores y todos vienen a parar a Cataluña. O que se están importando asesinos, violadores y ladrones a paladas. Junts le dio la alcaldía y Junts todavía no se ha sumado a una moción de censura para echarla. Joaquín. Gracias. Son frases que uno podría decir las han extraído del discurso de Donald Trump. No, son los integrantes de Junts. No hay diferencia con Vox. Podríamos decir incluso que van más allá. Y son los socios de gobierno de Pedro Sánchez. Y es a través de estos socios que se está delegando la gestión de las competencias en materia de inmigración a Cataluña. Por eso es motivo de preocupación. Lo que dicen es lo que hacen. Y lo que dicen es en contra de la inmigración. No analiza el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estas cosas. Es un partido xenófobo, Junts. No nos cabe la menor duda de que este acuerdo se va a llevar a cabo. Ya dice el Massainx de que no se va a exigir el catalán. Yo creo que ya lo deja bastante claro el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se requiere un nivel de conocimientos de la lengua cooficial. Es porque admite de que así será. Pero más allá de eso, recordemos que este presidente está acostumbrado a que hoy dice una cosa y mañana otra, con total facilidad, le da vuelta a las cosas. ¿Recuerdan cuando decía que no iba a haber amnistía precisamente para los independentistas? Pues luego la hubo, y así sucesivamente. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero en materia de inmigración. En breve vamos a estar ya con las entrevistas, repasando las noticias más importantes del día, donde tenemos también para destacar otros temas de interés. La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No es fácil dejar la tierra, el sitio en que uno nació. Yo no me fui porque sí. ¿Qué va? La situación me obligó. Los inmigrantes tenemos canción. Ahí está en el repertorio del maestro Rubén Blades, lo más reciente que tiene en el mercado. Se llama Emigrantes. Gracias de verdad al maestro Rubén Blades. Repito, es la novedad en materia de salsa. Y por otra parte, hombre, vamos a cuenta también de la forma como arrancamos. A ver si damos cuenta también cómo hemos empezado hoy. Bueno, arrancando el Café Mañanero, gracias por seguirnos día a día. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Teníamos algún sonido por ahí extraño que se nos estaba cobrando, no sabemos de dónde. Dicen que hoy el mundo está prendido en fuego. Estamos escuchando a Fonseca con Raguayano. Venga lo que venga. Empezamos el Café Mañanero con Fonseca porque es una demostración, esta combinación, esta colaboración, de que la música nos permite unirnos. Para eso está la cultura, para eso está el arte. En este caso, la música, tendiendo puentes de integración, de hermandad. Dos países vecinos, hermanos, con muchas cosas en común. Colombia y Venezuela. Fonseca de Colombia, Raguayana de Venezuela. Representan la nueva generación de la música. Y por qué no, también el futuro. Es el camino a seguir. La buena música. La integración. El mensaje de hermandad. Desafortunadamente, Esta semana hemos conocido la lista de artistas vetados por parte del régimen de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro. Y ahí está Fonseca. Nuestra solidaridad con Fonseca, igualmente con Silvestre Dangond, con Carlos Vives, con Juanes, con Maluma, con Guzzi, y así una larga lista de artistas que han sido vetados por parte de el régimen de Nicolás Maduro. También hay artistas nacionales, como es el caso de Carlos Baute, asimismo Alejandro Sanz, Miguel Bosé. Eso es lo único que le queda a la dictadura venezolana, vetar, como en los viejos tiempos. Son de las cosas que creíamos son ya superadas, pero no, ahí están vetando, escuchen, la libertad de expresión en pleno siglo XXI. Hay muchas cosas todavía pendientes por superar, desde la música hasta también los espacios de la mujer. Es verdad que en los países desarrollados la lucha está muy avanzada, pero en otras partes del mundo quedan también retos pendientes por superar. Y en el ámbito de las reivindicaciones tenemos que extendernos al que nos compete, como es el de la inmigración. Para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos muy difíciles, desde las políticas de Donald Trump, también a lo que pasa acá en Europa. Las concesiones que hacen los gobiernos, como es el caso el gobierno de España, en este caso, en el marco de unas negociaciones con Cataluña, cede la gestión de la inmigración a la Generalidad de Cataluña a través de un partido que tiene un historial de xenofobia, como es Junts. Es un partido xenófobo, y lo demuestran los hechos. La polémica se ha desatado, porque mientras desde Junts se dice una cosa, desde el gobierno se dice otra. En todo caso, escuchamos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que luego de una reunión de carácter urgente, una cumbre urgente que se daba este jueves, en una comparecencia ante los medios de comunicación, se refería a este tema. Escuchemos a Pedro Sánchez. El país. Creo que de Rusia. Bueno, pues evidentemente tendremos que reforzar nuestras capacidades de ciberseguridad frente a los ataques híbridos. Tendremos también que hacer frente a una realidad que no tienen estos países, pero que nosotros sí tenemos en el Sahel. La amenaza rusa, pero miren cómo son las cosas. Rusia ha estado detrás de esos ataques cibernéticos, de estado detrás de sabotajes, y es increíble que, bueno, ahora de alguna forma el gobierno haga alianzas con partidos políticos que se han mostrado próximos a estos chantajes. Escuchemos a lo que decía Pedro Sánchez en materia de inmigración. Como es la Policía Nacional, cuando estamos hablando, por ejemplo, de Cataluña. O la Archancha en Euskadi. Por tanto, yo lo he dicho en muchas ocasiones, lo dije, por ejemplo, en la crisis de Valencia. El Estado somos todos. El Estado es la Administración General del Estado. Entes, compartiendo, lógicamente, el propósito que tenemos todos de mejorar la seguridad y la defensa de nuestro proyecto político y de nuestro proyecto comunitario. Respecto a la migración, yo creo que se ha dicho en muchas ocasiones ya, yo creo que no sé cuántas veces hemos respondido a esta pregunta a los diferentes ministerios. Insisto, es una delegación de competencias, por tanto todo se rige en torno a las leyes estatales y a la ley de extranjería. Y insisto, en nuestra Constitución vienen recogido, además del castellano, la cooficialidad de otras tres lenguas. Y en la ley de extranjería, pues lógicamente, se dice que se necesita también un conocimiento de las lenguas que se hablan en cada uno de esos territorios. Yo, de verdad, creo que hay mucho debate sobre esto, ¿no? También se habla sobre... ¿Cuál es ese nivel de conocimiento? Aquí en el Café Mañanero reflexionábamos recordando que una cosa es entender cuando nos hablan en catalán o leerlo. De una u otra forma es un idioma cercano al español, como lo es también el portugués, incluso hasta el italiano. Son lenguas de raíces latinas, ¿sí?

toda nuestra solidaridad, repito, a los artistas que han sido vetados, además de Fonseca, Silvestre Dangón, Carlos Vives, Juanes, el Cholo Valderrama. Estoy hablando de los artistas colombianos. Todo esto ante el silencio, por cierto, del gobierno colombiano. Ni una sola palabra, ni una sola nota de protesta ante semejante veto. Recordemos que los artistas colombianos se han convertido en los mejores embajadores de la marca país. Si algo tiene Colombia de exportación, es música, es talento musical. Gustavo Petro, que es amigo de Nicolás Maduro, ni una sola palabra. Por cierto, en notas de protesta encontramos una que del gobierno de la República Dominicana a propósito de un video que publicó el Partido Popular. Y sobre este particular se ha pronunciado Pedro Sánchez también. Ha pedido perdón a la República Dominicana después de que el Partido Popular publicase, repito, un video en sus redes sociales hecho con inteligencia artificial comparando la trama Coldo con el programa de la Isla de las Tentaciones, abro comillas. Bueno, estoy sumamente avergonzado, dice Pedro Sánchez, avergonzado. Bueno, pero ¿qué era lo que decía el Partido Popular en ese video? Hablaba de la Isla de las Corrupciones y mostraba la imagen de Ábalos. Y atención a la nota de protesta que publicó el gobierno de la República Dominicana. El gobierno dominicano expresa su más contundente rechazo al video e incomprensible ataque a República Dominicana en un video difundido en una plataforma digital identificada como perteneciente al Partido Popular de España. Es inaceptable la instrumentalización de la imagen del país, desnaturalizando sus símbolos patrios y peor aún para asuntos internos de la política española. El gobierno dominicano ha sido reconocido internacionalmente por sus notables avances en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la transparencia. Lamentamos este agravio gratuito que no refleja la histórica relación de fraternidad entre ambas naciones. Sobre este particular, insisto, se ha pronunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No he visto el vídeo, no he tenido tiempo, estaba ahí metido en temas, pues en fin, muy trascendentes. He visto la nota de prensa de un gobierno amigo, como es el gobierno de la República Dominicana. Y yo lo único que puedo decir es que siento mucha vergüenza y que en nombre de España lo siento profundamente. La República Dominicana es un país extraordinario, un país amigo, un país con el que tenemos unos lazos culturales, históricos, que aprecia España. Y yo, pues, ¿qué quiere que le diga? Estoy sumamente avergonzado y pido perdón a la República Dominicana y a los dominicanos y dominicanas por este vídeo tan vergonzoso. Tendrán que dar respuesta, pues, quienes lo han publicado. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿en qué? Comparecía en rueda de prensa luego de esa reunión con sus homólogos de Europa a raíz de la situación, la crisis que se está viviendo con la guerra de Ucrania y donde Europa anunció un aumento del presupuesto en lo que tiene que ver con defensa. Escuchemos concretamente al presidente Pedro Sánchez sobre este particular. Sobre los Mossos de Escuadra y tal. Yo lo he dicho. Nos encontramos, como bien saben y lo hemos dicho en muchas ocasiones, en un contexto complejo, difícil, un marco marcado por grandes cambios en el orden mundial. Y frente a esas incertidumbres que generan estos cambios, creo que es importante que a los ciudadanos europeos y en particular en lo que me corresponde a los ciudadanos españoles, tratemos de aportar certezas. Frente a ataques externos a nuestras instituciones comunes, venimos a fortalecer nuestra unión, y hoy más que nunca podríamos hacer nuestro ese dicho de la unión hace la fuerza. Un fortalecimiento interno, pero que también tiene que ser externo, del mayor proyecto multilateral de paz, de prosperidad, de democracia que ha conocido la historia. Una unión que sin abandonar su esencia debe desarrollarse atendiendo a las nuevas realidades. Y en ese contexto hemos celebrado este Consejo Extraordinario, tras los sucesivos encuentros que, de manera diferente con otros países, o algunos de ellos, lógicamente, del Consejo Europeo, hemos celebrado en París, en Kiev, también en Londres y dos veces en Bruselas, uno hace ya más de un mes y el que hemos celebrado en el día de hoy. Ha sido un Consejo Europeo, como saben ustedes, pues centrado en Ucrania y también, lógicamente, en la defensa, y quisiera también subrayar el concepto de seguridad, defensa y seguridad de la Unión Europea, que son asuntos absolutamente interrelacionados, el de Ucrania con el de la seguridad y el de la defensa europea. El caso es que la Unión Europea acuerda un plan para el rearme y manda un mensaje de apoyo a Ucrania, eso sí, sin Hungría. El gobierno ha confirmado que aumentará el gasto en defensa para alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto más rápido de lo inicialmente previsto. El repaso de la actualidad en el Café Mañanero, que nos lleva también al otro lado del Atlántico. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también ha extendido exención de aranceles a productos canadienses, como lo hizo con México. El mandatario estadounidense firmó un decreto en el que extendió la exención para los productos provenientes de Canadá. Donald Trump, de esta forma, avanza en sus políticas de aranceles. Y pasamos ahora a dar cuenta de lo que pasa en los deportes. Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Europa League, donde anoche vimos cómo los equipos españoles sacaban un empate por parte de la Real Sociedad 1-1 y la caída del Athletic de Bilbao ante la Roma 2-1. Eso sí, queda totalmente abierto para la vuelta. Asimismo, tenemos la Conference League, donde el Betis no pudo con el Guimarães y sacó un empate 2-2.